Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Cada día se diagnostican entre 2 y 3 casos diarios de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a cerca de 1.000 personas en Andalucía. Mañana se celebra el Día Mundial contra la ELA. Hoy en Punto de Apoyo abordamos esta enfermedad con testimonios de afectados, familiares y también especialistas. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Francisco tiene 51 años, vive en Mojácar, donde desarrollaba su labor como administrativo en el centro de salud del pueblo hasta que la enfermedad de ELA se cruzó en su camino. Le tenemos al teléfono. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo te diagnosticaron la enfermedad de ELA, Francisco? Aproximadamente en 2010. ¿Y cómo fue tu caso? Cuéntanos cómo fue aquello. Pues mira, yo era una persona que me gustaba mucho el deporte, no tenía ningún problema, y de pronto pues empecé a sentirme mal, a sentir las piernas como agujetas, me daban espasmos en las manos, y bueno, el médico de aquí de Mojácar me mandaron a Huelca a hacerme unas pruebas, y en Huelca no encontraban tampoco lo que tenía, y me mandaron a Torre Cárdenas. Y ahí, en Torre Cárdenas, me hicieron unas pruebas y ya diagnosticaron la enfermedad. ¿Y tardaron mucho en diagnosticarte después de esos primeros síntomas que has descrito, los espasmos, la debilidad en las piernas? Sí, porque ya sabes tú que las citas al hospital, desgraciadamente, son tardías. Entonces, claro, en Guadalajara me hicieron una prueba. Me daban cita a lo mejor para el mes siguiente, otra prueba. Y sí, pudieron pasar perfectamente 7 o 8 meses. Porque además es el hándicap de esta enfermedad, uno de ellos, uno de tantos, lo que tardan en diagnosticarla, ¿no? Uy, muchísimo. Y pues y lo que pasa que y en Torre Cárdenas porque uno tiene amigos y tiene enchufe y me pudieron adelantar la cita, que si no hubiera tardado mucho más tiempo. Llevas ya 6 años con la enfermedad, Francisco. ¿Qué supuso y está suponiendo para ti? ¿Cómo lo encajaste en su momento? Porque ayer cuando preparábamos la entrevista me decías al teléfono que tienes fuerza, que anímicamente te encuentras bien, pero claro, te ha ocasionado una serie de perjuicios y de problemas a nivel físico, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que al principio uno, por ejemplo, ya en mi caso, yo desconocía la enfermedad, entonces tampoco sabía yo exactamente qué es lo que yo tenía y lo que podía conllevar, porque yo incluso pensaba que podía trabajar otra vez, pero no. Te va dificultando físicamente cada día. Es como una vela que se va apagando. Tu cuerpo cada vez va perdiendo más fuerza, y te cuesta más dificultad para hacer todo. Lo que pasa es que yo siempre he pensado, como yo sé que están estudiando la enfermedad, están investigando, pues algún día encontrarán algo para nosotros, si no para mí, para los que vengan detrás. Entonces yo el ánimo nunca lo pierdo. ¿Con qué fortaleza, no? Lo dices, si no para ti, para los que vengan detrás. Sí, yo nada, es que mi familia se queda sorprendida de cómo yo lo llevo, porque yo, es verdad que yo no me quiero hundir. Y yo siempre he dicho, hay que luchar, y la enfermedad no va a volver conmigo, mientras que yo pueda, lógico. Está claro, porque tu vida, la vida de todas las personas que son diagnosticadas de ELA, dan un giro de 180 grados. En tu caso, tuviste que dejar el trabajo, como nos has comentado, el deporte que tanto te gusta, la caza. Todo, tienes que encajarlo todo. Y lo desgraciado es que a tu familia también le afecta, porque somos personas que dependemos de terceras personas. Para comer, para vestirte, para lavarte, para tu vida cotidiana. Tienes que tener siempre alguien contigo. Y yo, afortunadamente, no puedo dejar, que tengo mis padres y tengo mi hermana y bueno, tengo mi hijo. Así que no estoy solo. Ahí están, ¿no? El apoyo de la familia en tu caso ha sido una realidad. Sí, la verdad que sí. No puedo quejarme. ¿Qué mensaje le transmitirías a una persona que acaba de ser diagnosticada de ELA, Francisco? Pues el mensaje es que tienen que pensar en positivo. Y como he dicho antes, están investigando, los médicos están estudiando y mucho ánimo, porque si tú te hundes, la enfermedad te come. Tienes que luchar, tienes que salir, tienes que intentar hacer lo máximo posible. Lo que no te puedes quedar en casa, sentado, viendo la televisión y llorando, porque entonces no sale. Con ese mensaje de positividad nos vamos a quedar. Francisco, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Que bueno, que pues gracias a vosotros por llamar y por fomentar de que la gente conozca esta enfermedad, que desgraciadamente pues no se conoce mucho todavía. Gracias a ti por participar, Francisco, afectado de la esclerosis lateral amiotrófica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Adiós, un abrazo. Un abrazo. La ELA, también conocida como la enfermedad del cubo helado, es una enfermedad degenerativa de las células nerviosas que provoca una rápida parálisis muscular progresiva e irreversible. En España se estima que padecen ELA unas 4.000 personas. Cada año se diagnostican 900 nuevos casos, entre 2 y 3 diarios, como decíamos al inicio de este tiempo de radio. Raúl es almeriense, de 39 años, y es uno de estos casos. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Buenas. La causa de la enfermedad, Raúl, es un misterio, todos lo sabemos, pero los investigadores sí tienen claro que es una fatal combinación de factores, ¿no? Pues la verdad que lo que te diga me lo invento, porque tras mucho leer y hablar, pues realmente no se sabe el motivo de la enfermedad. Sigue siendo a día de hoy, está claro, un misterio. ¿Cuándo te diagnosticaron a ti, ELA, Raúl? Diagnosticar como tal, pues en febrero de 2013. Aunque bueno, yo ya con anterioridad llevaba un par de años sufriendo de alguna manera algunos efectos de la enfermedad. ¿Cuáles eran en tu caso los síntomas, Raúl? Bueno, yo empecé por una debilidad en el brazo izquierdo y en la mano izquierda, que bueno, que al principio pues no era muy acusado, sino simplemente pues parecía una falta de destreza, estaba un poco torpe con esa mano, y bueno, y anduve pues cerca de 2 años entre traumatólogo y neurólogo. Y la enfermedad, todos lo sabemos, Raúl, progresa siempre de forma diferente en cada persona. En tu caso, ¿cómo te ha afectado? Sé que tuviste que dejar el trabajo. Pues realmente pues empecé con una falta de destreza en el brazo izquierdo hasta que prácticamente lo tengo inútil, y bueno, luego me fue afectando al brazo y mano derecha, y bueno, ya a última hora pues bueno, actualmente ya en esa época dejé de trabajar, y actualmente pues bueno, ni me manejo ni con manos ni con pies, y bueno, necesito ayuda pues para todo, bueno, para moverme en silla de ruedas y bueno, para desplazarme en la casa, pues ahora mismo todavía con mucho esfuerzo y ayuda, pues consigo andar unos pequeños pasitos pues para moverme de la cama al sofá o para ir al baño. Y hablamos de los estragos físicos, lo estás relatando, lo estás describiendo qué causa, pero también afecta anímicamente. ¿Cómo lo sobrellevas tú? Bueno, yo con cualquiera que hable, bueno, al menos si algo duro tiene esta enfermedad es que bueno, tiene mucha, de alguna manera, te resta capacidades en casi todo, menos en lo mental. Entonces, bueno, no sé si verlo como algo positivo o negativo, porque bueno, te vas viendo a ti mismo que va menos cada vez, pero bueno, la tu capacidad intelectual no merma para nada. Y bueno, lo anímico pues ya cada uno como lo afronte. Yo me considero una persona positiva e intento pues cada día buscar una excusa pues, para mantenerme, pues bueno, pues, para seguir disfrutando de mi familia y del día a día. Aunque eso no quita pues que tenga el futuro muy presente y eso pues haya momentos en los que de alguna manera se caiga en lo alto como sin quererlo. Pero cuando te caes, imagino que ahí está la familia, la nombrabas hace unos segundos. Hombre, pues es que vivir esto sin la familia o sin un soporte fuerte sería, bueno, ya de por sí es tremendo, pues sin ese soporte de la familia pues sería inviable. Es necesaria la implicación, siempre lo decimos, en Raúl, de toda la sociedad, sobre todo de las instituciones públicas, para, por ejemplo, agilizar la valoración del grado de discapacidad, que ahora está en unos 6 meses y es un tiempo de oro, ¿no?, para el enfermo, o también para cofinanciar la fisioterapia. En este caso, bueno, no solo a mí, el reconocimiento de la discapacidad sí es cierto que lleva sus trámites, bueno, lo entiendo como tal. Y bueno, pero en cada momento, menos las personas que no han ido atendiendo, pues no lo han ido haciendo lo más fácil que en ese momento se podía hacer. Que si esto pudiese ser más rápido, pues entiendo que sería mejor para todos. La mayor falta que yo le veo ahora mismo al reconocimiento de esta enfermedad como tal es la asistencia en la fisioterapia. Porque yo ahora mismo hago fisioterapia, porque bueno, por suerte me la puedo costear y hago fisioterapia privada. Y creo que es importantísimo, que está claro que no vamos a mejorar, pero bueno, si podemos alargar el tiempo que somos algo más autónomos, pues bienvenido sea. Está claro. No existe cura, lo sabemos, porque todavía no se sabe a ciencia cierta el origen de la enfermedad. Es un misterio. Aunque sí muchas investigaciones en curso y remedio, como dices, pues para los síntomas, ¿no?, para mejorarlos. Sí, bueno, de hecho, yo a raíz de que me detectaron la enfermedad y por el propio médico que me la diagnosticó, me dio un centro de referencia que hay en Madrid, un hospital de Madrid, y bueno, fui allí pues como una segunda opinión, pues porque de alguna manera alguien más pues me diera su opinión sobre el diagnóstico, y participé en un ensayo clínico que, bueno, que después de 3 años pues parece que bueno, que va por buen camino. No sé, te queda una especie de sabor agridulce porque, bueno, participas con mucho esfuerzo porque bueno, desde la Junta de Andalucía no me han ayudado en ningún momento a que yo pudiera ir a Madrid o a todo ha sido a través de esfuerzo tanto físico como económico por nuestra parte. Y cuando llega el momento de tener que dejar el ensayo, pues te queda un poco vacío, porque dice, ahora que parece que esto sirve para algo, pues me quedo fuera. Y bueno, te queda como una especie de vacío, pero bueno, bienvenido sea si al final eso sirve para algo. ¿Y por qué te quedas fuera? Pues porque llega una fase del ensayo en la que los médicos en Madrid necesitan verte personalmente, yo ya no me podía desplazar. Entonces, al no poder desplazarme y al no estar derivado por la Junta de Andalucía, pues no tenía otra forma de acceder a Madrid que no fuese con medios propios. Entonces, al no poder verme los médicos, pues no les quedó más remedio que sacarme del ensayo y entonces pues ya no recibo la medicación. Le preguntaba antes a un afectado que hemos tenido también de esclerosis en lateral amiotrófica de ELA. ¿Qué mensaje, igual te pregunto a ti, transmitirías a una persona que acaba de ser diagnosticada de ELA? ¿Sí, el mensaje Sí. lanzaría? Pues me es difícil resumirlo en algo sencillo, pero yo ahora mismo lo único para que nadie tenga que pasar por lo que yo estoy pasando y por lo que me queda por pasar, yo lo único que pediría es pues que se fomente de alguna manera la investigación, pues para, no sé si para que se dé con las causas de la enfermedad, o si para que se encuentre esa causa o tratamiento o algo que pueda hacer más llevadero esta enfermedad tan devastadora. Raúl, muchísimas gracias por tu testimonio. Muchas gracias a vosotros por haceros eco y darle difusión. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias. Y en este programa especial sobre ELA no puede faltar el testimonio de un familiar. Tenemos al teléfono a Carmen, que es la esposa de Raúl, con el invitado que acabamos de hablar. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un diagnóstico como el de ELA o de la ELA es brutal para el afectado, es devastador, pero sus familiares directos también sufren con él o ella, ¿no? No se quedan atrás en ese sufrimiento. Hombre, por supuesto, porque esto no es una cosa que afecta solamente a la persona enferma, a todas las personas que convivimos con esa enfermedad en la casa, pues obviamente nos vemos afectados de alguna forma u otra. En vuestro caso lleváis 3 años conviviendo con la enfermedad. Hay un antes y un después, está claro, en vuestro hogar, ¿no? Hombre, por supuesto, porque antes de la enfermedad siempre tenía planes de futuro, el año que viene vamos a hacer esto, vamos a, no sé, de repente como que los planes de futuro se limitan a lo que voy a hacer hoy y a vivir el hoy y el mañana, pues Dios dirá. Tenéis 2 hijos de 10 y 12 años, ¿cómo ha sido para ellos todo esto? Hombre, ellos prácticamente, como llevamos 3 años con la enfermedad, pues lo están viviendo desde bastante más pequeño y lo ven como algo que es natural, van viendo la evolución lenta que su padre va teniendo y les vamos explicando las cosas pues como van llegando, sin adelantar acontecimientos. Pero claro, ellos a veces no entienden por qué no podemos ir a ciertos sitios o por qué no podemos hacer ciertas cosas porque su padre está enfermo. Pero bueno, la verdad que lo van llevando bastante bien. Sí, porque ayer preparando la entrevista, Carmen, me contabas que en el verano incluso con mucho esfuerzo, pero conseguía bañarse, ¿no?, en la playa, y ya en septiembre estaba en una silla de ruedas. Sí, el verano pasado, allá por agosto y julio, pues íbamos a la playa en familia de una manera normal y con ayuda de mía, bueno, de sus familiares, pues conseguía bañarse en el agua y él entraba y salía del agua sin problema. Pero acabó el verano y ya a partir de septiembre pues prácticamente se sentó en la silla de ruedas y hasta hoy. Ya no podemos concebir el salir de casa sin contar con el apoyo de la silla de ruedas. Además son grandes dependientes, toda ayuda por tanto es poca, Carmen. Hombre, por supuesto, pero es que es para todo, o sea, ya no es solamente el salir a la calle, es que ya es para vestirse, para comer, para asearse, para todo, para todo es una ayuda continua en casa, o sea que la dedicación se puede decir que es plena por parte de las personas que convivimos con él en casa. He entrevistado a, además a Raúl, que es tu marido y afectado de ELA, también a otro afectado de Mojácar, de ELA, Francisco, y los dos al finalizar la entrevista les pedía que transmitieran un mensaje a una persona que acabara de recibir ese diagnóstico, no ese impacto de enfermedad de ELA. Y los dos coincidían en lo que se necesitan más esfuerzos sociosanitarios y sobre todo de investigación, ¿no? Sí, sí, porque bueno, la enfermedad de ELA es una enfermedad que, por suerte, no es una enfermedad que afecta a muchísima gente. Y claro, pues esto hace también que no haya inversión en realmente en investigar lo que es la enfermedad. No existe cura y las investigaciones que hay pues está todo en estudio, con lo cual la esperanza que tenemos las personas que nos afecta directamente la ELA pues son bastante pocas. Son bastante pocas. Aquí mismo en Almería es que tampoco existe ningún centro, ninguna unidad donde te atiendan como en otras provincias en España que la hay. Así que también en Almería pues estamos un poco, como quien dice, de la mano de nadie. Carmen es familiar de un afectado de ELA, mujer de Raúl, que la acabamos también de tener en este programa especial dedicado a esta enfermedad, la ELA. Gracias por habernos transmitido todo tu pesar, toda tu preocupación y mucho, mucho ánimo. Muchísimas gracias a vosotros. A ti siempre. Gracias. Hasta luego. Y uno de los recursos con los que cuenta una persona que recibe un diagnóstico de ELA es una asociación de afectados. Patricia García Luna es psicóloga en la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Patricia, tener ELA es enfrentarse a una serie de cambios en la vida que afecta no solo al estado físico de la persona, que eso es evidente, palpable, sino también a nivel emocional, familiar y social, ¿no? Es un compendio de emociones. Efectivamente, cuando se hace el diagnóstico de ELA, fíjate que lo más curioso es que todavía casi no se tienen síntomas físicos. Realmente el impacto brutal es el emocional. Porque ten en cuenta que tú acudes al médico pues esperando que puedas tener pues alguna pequeña lesión en la espalda, cualquier cosa operable, ¿verdad? Y sales del médico con un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento y simplemente has entrado pues con eso, con una leve cojera o con alguna dificultad, ¿no?, para abrir la puerta de casa. Entonces el impacto emocional que se produce en el paciente, te podría decir que es de incredulidad, o sea, no puedes creerte lo que te está pasando. En ese momento hay que procesar, desde luego, muchísimas emociones y hay que pasar por muchas etapas hasta la aceptación. ¿Qué ofrecen asociaciones como la vuestra, Patricia? Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros no somos una asociación de servicios al uso, ¿no?, porque nos quedaríamos cortos, sin duda alguna. Sí que tenemos, por supuesto, pues formación por parte de los cuidadores, jornadas médicas, atención psicológica. Ten en cuenta que muchísimos afectados no pueden hablar. Eso significa que la atención psicológica debe ser online, debe ser vía email, para que ellos puedan escribir y nosotros podamos contestar, ¿no? Muchas de esas gestiones tienen que ser online. Asesoramiento de todo tipo. Pero digo que nosotros vamos mucho más allá porque ten en cuenta que los derechos del afectado de ELA han cambiado en 7 u 8 años como de la noche a la mañana. Ten en cuenta que son afectados que no tienen voz y que no pueden moverse. Es decir, somos, por así decirlo, bueno, y diciéndolo claramente, somos sus portavoces ante todo, ante la administración, ante los médicos, ante servicios sociales. Bueno, cualquier persona que pueda ver nuestra web puede ver que somos tremendamente activos. ¿Y cómo se manejan las emociones? Se lo hablábamos antes, Patricia, derivadas de ese diagnóstico tan devastador, tan brutal, primero y después de la enfermedad, ¿no?, que es tan dura también. Bueno, el ser humano en esto es bastante inteligente y, lógicamente, cuando todavía no tienes síntomas físicos, no te crees tu enfermedad. Entra dentro del proceso de aceptación y adaptación. Por eso muchas veces cuando me dicen los cuidadores, Patricia, es que él no sabe lo que tiene. Digo, no es que no lo sepa. Es que seguramente esa persona lo que está haciendo es poco a poco ir asumiéndolo. Por ahora no puede porque no ve la enfermedad en su cuerpo. Irá poco a poco y eso es necesario. Es más, yo cuando una persona me dice que ha aceptado el diagnóstico en una semana, yo siempre digo que la aceptación del diagnóstico es algo que se hace subiendo por las escaleras, es decir, poco a poco. Cada día, cuando la persona encuentra un equipo médico que la atienda bien, se siente más tranquila. Cuando sabe que hay muchas líneas de investigación abiertas y que en un futuro podemos tener algo para paliar esa enfermedad, se tranquiliza. Cuando tiene la asociación y el respaldo y el asesoramiento. Cuando conoce que hay enfermos de ELA en donde su evolución es lenta o no ha sido tan rápida, también es otra esperanza, es decir, como yo digo siempre, ante un diagnóstico lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿y ahora qué hago? Y para eso sirve la asociación. El paciente necesita en la mayoría de los casos ayuda de un profesional y también de todo su entorno, hablamos de familia, médicos, otros afectados como has descrito. Sí, yo siempre digo, el apoyo psicológico tal y como se entiende profesionalizado, pues lo dan los profesionales de salud mental, ¿no? Pero luego el apoyo emocional lo puede dar cualquiera, que es el que necesita el enfermo realmente, ¿no? El psicólogo, yo digo siempre que participamos cuando hay alguna disfunción, pero realmente el afectado lo que necesita es el apoyo emocional, en un momento en donde muchas veces se produce un aislamiento. Hay que tener en cuenta que ellos tienen dificultades para hablar, entonces son muchos afectados que dicen, no quiero quedar con los amigos, Patricia, no me entienden bien. No. Ahí siempre decimos la asociación, todo lo contrario. La actitud del enfermo es la que va a condicionar al resto. Ten en cuenta que cuando tú dejas a un enfermo con ganas de luchar, con ganas de hacerse entender, aunque sea con un medio tecnológico, el amigo siempre dice, si él tiene fuerza, yo la saco de donde sea. ¿Mm? Entonces, el apoyo va a ser tremendo, tanto, bueno, pues de amigos, familia, por supuesto, equipos médicos. Diría que también, que es algo, ya que tenemos la campaña del Día Mundial de la ELA, concienciarnos que si una persona tiene dificultades para hablar, tenemos que ser pacientes, tenemos que darle toda la ayuda para hacerle entender. Voy a contar una anécdota. Me pasó con un afectado, que una persona le ayudó en un supermercado y entonces le descargó todo, ¿no? Y él escuchó el comentario de, no me da ni las gracias. Ese hombre no puede hablar. Y el afectado me decía, me sentí tan mal porque no podía darle las gracias, no podía hablar. ¿Qué, o sea, cosas? Imagínate el sentimiento que le queda, ¿no? Y esa persona empezó a hablar mal de él, ¿no? Y se sintió fatal. Entonces, muchas veces, por favor, tenemos que tener conciencia. Quizás la persona que está enfrente es un enfermo y no puede hablar. Es que somos muy brutos, la verdad que somos muy brutos los seres humanos. Y sí, muchas veces empatizamos y decimos lo primero que nos viene a la cabeza sin pensar ni medir en las consecuencias, ¿no?, de ese comentario. Claro, claro. Y bueno, yo quiero pensar que es el desconocimiento. Mira, cuando antes pasaba con otras enfermedades, incluso había gente que hacía bromas, pero cuando te das cuenta, pues el Alzheimer, nadie desde luego va a hacer un comentario jocoso o malintencionado. El Parkinson, sabemos que la persona necesita más tiempo para picar en el metro, por ejemplo, y sacar su tarjeta. Entonces, en la ELA la gente no sabe que un enfermo lo puedes ver de pie y es incapaz de mover su boca ni su lengua. No puede decirte gracias. Él te mira y el otro dice, bueno, vaya, encima de que le ayudo, ¿no? A mí me pareció una anécdota que me entristeció muchísimo. Y por eso en el Día Mundial quiero decir, pregúntate, ¿esta persona puede tener ELA? ¿Puede empezar el inicio de la enfermedad por ahí? Seamos sensibles, por favor. Sí. Mañana, Patricia, a propósito, se celebra, como dices, el Día Mundial y vuestra asociación participa desde hoy, el lunes 20, en el primer Congreso Nacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica que se celebra en Sevilla. Una cita importantísima, ¿no? Importantísima. Nosotros, el tener en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, el primer congreso de investigación en la ELA, para la asociación ha sido un logro increíble, ¿no? ¿Por qué no iba a ser Andalucía, ¿no?, pionera en eso, como ha sido en otras cosas, ¿no? Sí, vamos a tener una serie de conferencias muy interesantes, los investigadores se van a sentar en la mesa, se van a conocer entre sí las personas que actualmente están investigando en España sobre la ELA, y establecer posibles, que parece una cosa de, bueno, esto ya estará hecho, pues no existe una red, no existe un comité científico que aúne a todos y que digan, oye, por aquí estamos avanzando o por aquí no va bien, ¿no? Entonces, bueno, esperamos muchas actividades a lo largo de la campaña del Día Mundial y espero que los medios de comunicación, como vosotros, podáis darnos voz. Patricia García Luna, psicóloga de la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica, gracias. Gracias a vosotros, mil gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Quisiera saber cómo se diagnostica la enfermedad de ELA. Muchas gracias. Sigue con nosotros la psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA, de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Patricia García Luna. Patricia, buenas tardes de nuevo. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente que quiere saber un poco cómo se diagnostica la enfermedad de ELA? Hola, buenas tardes. Bueno, pues no es fácil el diagnóstico de ELA porque es un diagnóstico clínico, no existe un marcador biológico como puede pasar con la diabetes, con la esclerosis múltiple. Es en función de los síntomas que vayan apareciendo y descartarse otras patologías. Los neurólogos siempre esperan hasta último momento por miedo a tener un error en el diagnóstico. Se hace a través de electromiografía, que es una prueba que lleva unos sensores para ver cómo está la degeneración de las motoneuronas de ese afectado. Pero normalmente se tarda entre 3 y 6 meses para hacer ese diagnóstico. Ahí queda esa respuesta, Patricia García Luna, psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA. Gracias. Mil gracias. A vosotros siempre. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de que las personas con discapacidad han reivindicado su derecho a votar, como no puede ser de otra manera. Sí, porque el 28 de junio los españoles acudiremos de nuevo a los colegios electorales para... El 26 de junio, exactamente. Te ha bailado. Acudiremos de nuevo a los colegios electorales para depositar nuestros votos dentro de su campaña Mi Voto Cuenta, con el hashtag Mi Voto Cuenta 2016, la organización representativa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, Plena Inclusión, reivindica de nuevo el derecho al voto de estas personas. En España, según datos facilitados por la Fiscalía General de Estado, 80.000 ciudadanos no pueden ejercer su derecho al voto como consecuencia de procesos de modificación de su capacidad legal, mientras el resto de ciudadanos no se les impone ninguna condición previa y requisito para ejercer este derecho. Vamos ahora con un reconocimiento. Premian a una aplicación, a una app, WatchCine, que permite a discapacitados visuales y auditivos disfrutar del cine. Sí, porque el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, CENTAC, ha hecho entrega a la empresa WatchCine de 10.000 euros correspondientes a su aportación económica del Premio Leticia 2015 de Tecnologías de la Accesibilidad, que cofinancia con el Real Patronato sobre Discapacidad. En la última edición de estos premios, el jurado galardonó a WatchCine por ser una herramienta capaz de permitir a personas con discapacidad visual o auditiva disfrutar del cine y otros medios audiovisuales sin interferir con los demás asistentes. Y terminamos hablando de esos consejos para comprar una silla de ruedas. Sí, porque tanto si nos toca comprar una silla por primera vez como si pensamos en sustituir la que tenemos, nos enfrentamos a un problema de difícil solución. Es frecuente que terminemos en la farmacia más cercana o a nuestro domicilio porque un día vimos un cartel en el que aparecía una silla de ruedas y cuando preguntamos nos enseñaban modelos por catálogo, en fin, que la cuestión se puede poner complicada. Entonces, hay que digamos, informarse muy bien de dónde comprar la silla, cómo saber si nuestra silla se adapta a los obstáculos diarios, conocer si tiene un servicio postventa, que es otro factor de los que debemos tener en cuenta, y sobre todo podemos preguntar en entidades como, por ejemplo, las asociaciones salientes en el área de atención social, donde podemos recomendar y aconsejar. E incluso tenemos la asociación dispone de un banco de préstamos de ayudas técnicas para aquellas personas que no tengan los recursos económicos para adquirir una silla de ruedas. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Ya tenemos, Ana, fecha para una de las actividades más refrescantes del año, esa salida a la playa, ¿no? Sí, el miércoles 29 de junio iremos a la playa del Palmeral, ya es la que está acondicionada para las personas con movilidad reducida, y pasaremos la tarde con todos los socios del Saliente que quieran apuntarse a esta actividad. Aprovecho para comunicaros que las escuelas de verano, hoy termina el plazo de matriculación y las escuelas de verano ofrecen el periodo para los papis para que puedan concentrar su vida laboral y familiar desde el 23 de junio hasta el 31 de agosto. Las escuelas que tenemos están en la Cañada de San Urbano, San Indalecio, Universidad de Almería, en Huercal de Almería, Bellavista y Clara Campoamor, Pechina, Viator, Turgena, Albós, Benadú y El Palmeral. Más información en nuestra web www.elsaliente.com. Si queréis estar informados, podéis agregar este número de teléfono 699-525266 y os mandamos toda la información por WhatsApp. Y por último, pues recordaros que seguimos con el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias por toda esta información. Nada, vosotros. Un abrazo, hasta luego, adiós. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de vacaciones de verano para personas con discapacidad. Será como siempre aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.